Mi nombre es Enrique Reynoso, formo parte del Frente Popular Francisco Villa Independiente, UNOPI. La realización de este encuentro es responsabilidad de una serie de organizaciones y colectivos que desde hace ya 2 o 3 años hemos estado buscando las formas o las vías pues para unificar las luchas, entendiendo que tenemos diferencias, diferentes concepciones, diferentes formas de hacer las cosas, pero entendiendo que podemos encontrar objetivos comunes, que podemos avanzar más allá de las diferencias en las coincidencias. Así es como se conforma la red. A partir de la conformación de la red, se plantea entonces la posibilidad de hacer este encuentro en dos sentidos. Uno, tratando de solidarizarnos y de establecer Cherán como una escuela, es decir, que no se vea solamente que, bueno, se plantea esta necesidad de solidarizarse con Cherán, pero también en ese sentido de tratar de convocar a muchos otros colectivos, personas que están comprometidos pues con la lucha en el país, por una lucha en contra del Estado, pues en contra del capitalismo. En ese sentido, un poco ya el desarrollo del encuentro, nosotros pensamos que ha sido positivo, en el sentido de que el mismo formato, la propuesta de formato, fue en el sentido de que no se generaran discusiones por hegemonizar alguna propuesta o algún punto de vista, sino que privilegiara el diálogo, ¿no? Que privilegiara el escucharnos, el encontrarnos, y en ese sentido la posibilidad de seguir avanzando hacia adelante, ¿no? Nos participamos en una mesa foro que fue la de autonomías y autogobierno, su experiencia de autogobierno. Y bueno, participamos al inicio del encuentro, tratando de compartir con todos los asistentes lo que ha sido la experiencia de 25 años de nuestra organización. Pensamos la valoración que hacíamos es que ha sido una participación importante, ¿no? Es decir, existen muchos esfuerzos diseminados a lo largo y a lo ancho del país que están aislados, ¿no? Es decir, que de alguna manera su tarea ha sido la de calladamente solidarizarse, respaldar, tratar de visibilizar otros esfuerzos. Y me parece que este encuentro en lo particular o este tipo de esfuerzos posibilitan eso, posibilitan a ir entendiendo que las luchas no están aisladas, pero que además nos da también la oportunidad de salir como fortalecidos a partir de entender esto, de entender que una lucha, por más aislada, no está sola, pues, ¿no? Que hay ecos en otros espacios del país. Pues solamente que a nosotros nos parece como organización que nunca se termina de aprender. O sea, tenemos 25 años en la lucha y seguimos entendiendo que las nuevas generaciones, que las nuevas formas de explotación también generan diferentes respuestas, nuevas propuestas organizativas y de lucha, y que en ese sentido lo que nos interesa es justamente rescatar todo este bagaje y tratar en lo posible, aportando lo poco que tenemos, de aportarlo para justamente ir generando una fuerza mayor que nos permita pensar en otros horizontes.